29 minutos pasan de las 11 de la mañana, tal y como les habíamos anunciado, tal y como les habíamos prometido, durante el transcurso de esta edición de la mañana vamos a conocer quién es la persona o entidad encargada de protagonizar el pregón de la Feria de Ubrique 2017. Con ello vamos a ir ya durante los próximos instantes. Y voy a presentar aparte de las personas que nos acompañan para no desvelar ya, para que no puedan deducir ustedes quién va a ser el pregonero. Y así que, sin más, como decimos, como representantes municipales, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y también el delegado municipal de festejos, José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a, durante los próximos minutos, dar, como decimos, hacer público el quién se va a encargar del pregón de esta feria 2017, que bueno, pues ahora, si os parece, entramos con ello, que tiene mucho de reconocimiento, en este caso ya podemos anticipar que a una entidad, ¿verdad? Así es. Nosotros, es verdad que nuestra idea, para que todos los oyentes entiendan los criterios bajo los que hemos valorado siempre el pregón de feria, bueno, pues darle realce a través de las personas implicadas, que particularmente se han volcado con la feria, que no han faltado en la mayoría de las ediciones, y queríamos también pues alternarlo con la posibilidad de que el pregón fuera dado y realizado por entidades que, al fin y al cabo, lo que hacen es darle vida a nuestra feria y que son protagonistas innatos en la Feria de Ubrique, tal y como la recordamos. Y después de, bueno, pues de este análisis, de ver las distintas opciones, no tuvimos duda que debíamos de empezar como entidad a resaltar como propio homenaje incluso a la persona que dirige esta entidad, pues la banda municipal de música. Así que sobre la marcha ya están despejadas todas las dudas. ¿Por qué? Porque la banda siempre ha estado participando a lo largo de toda la historia de Ubrique en muchos eventos culturales, pero en las ferias y fiestas, junto con otras también, en la agrupación musical y otras entidades, pues identificamos el desarrollo de la feria. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con Juan Pedro como director de la banda, le hicimos el planteamiento y debemos de agradecer que inmediatamente pues él, contento por la noticia, y ya rápidamente se puso a pensar, ¿no?, en cómo podría hacer la dirección de ese pregón. Y yo creo que la banda, no solo la banda actual de hoy día que conocemos, sino que por la banda han pasado personas de reconocido prestigio en Ubrique, la que se han volcado continuamente en todo lo que es la cultura ubriqueña, y creemos que va a ser un día grande y bonito porque también va a servir para reseñar y resaltar a estas personas que, de una manera a lo mejor por cuestión de tiempo, de edad, pues no están ahora mismo en activo, y reconocer a las personas que actualmente componen la banda municipal, así como todas las que han tenido un recorrido muy reseñable y por tanto han hecho que nuestra banda sea lo que es hoy, y con una participación importante, y estoy convencida que va a ser un gran pregón. Yo no tengo duda de ello. Pues seguro que será así. Y bueno, pues José Manuel, como dice Isabel, intentáis, ¿no?, a través del pregón, destacar también a personas concretas. El año pasado la pregonera, por ejemplo, fue María Ángeles Carrasco, ubriqueña, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, pero también, bueno, pues incluir a entidades, colectivos, como en este caso la banda municipal, que es parte también de la feria, de la historia de la Feria de Ubrique, ¿no? Pues sí, lógicamente sabemos que la banda municipal es parte implicada y totalmente colaboradora con todo lo que es el ámbito de la feria y fiesta, y que mejor que ellos sean los encargados de darnos una buena noche musical y con un buen pregón que estará en las manos y en la voz, en este caso de Juan Pedro, y la colaboración de todos esos músicos veteranos que estarán acompañándolo en ese escenario. Y yo creo que ellos nos avanzarán a largo más de toda la puesta a punto y todo el trabajo que vienen realizando a marcha forzada para hacer esa hora y cuarto que en sí tendrán en lo alto de ese escenario. Pues yo creo que va a ser una noche mágica y musical, pues se va a quedar para el olvido. Pues recuerdo. Para el recuerdo, no, el recuerdo, correcto. Con ellos nos vamos a quedar. Además, porque, como decíamos, solo íbamos a presentar, aparte de las personas que nos acompañan en estos instantes, aquí en los estudios de Radio Ubrique, ya hemos desvelado que se trata el pregón centrado en la Banda Municipal de Música, y con nosotros algunos de sus integrantes con más años, sin duda, de este colectivo, entre ellos su director actual, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Buenos días, Juan Carlos, todavía. También la bienvenida a Fernando Domínguez y Salvador Mariscal, en ambos casos, Suárez Mariscal, que en ambos casos, bueno, pues son integrantes, también con muchísima antigüedad en la banda, ¿verdad? También hemos pasado por eso. Juan Pedro, ¿más nervios en una actuación o pensando en ese día? Bueno, hay que tener en cuenta que tengo que hacer doblete, dos cosas, de hacer el pregón y al mismo tiempo alternarlo con piezas musicales. Yo espero que salga bien. Ya está uno acostumbrado al personal y al público. Eso, ya hay una veteranía ahí. Comentó Isabel que, bueno, pues rápidamente aceptaste esa petición, esa posibilidad. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, es que se me llama por parte del ayuntamiento y era muy temprano, me asusté un poco, digo, que el concejal quiere hablar contigo. Digo, y te pones un poquito diciendo, ¿qué pasa aquí? Otra subo para arriba y me encontré a José Manuel y ya él me dijo, espérate que voy a llamar a la alcaldesa. Todavía me puse más nervioso. Digo, yo estoy entre los dos aquí, me van a poner verde aquí. Algo serio, ¿no? Y no, todo lo contrario. Me propusieron ser el pregonero. Y pensé un poquito y dije, bueno, soy, claro, puedo, ¿cómo no me puedo negar a esto? Este es un gran honor y no me puedo negar. Adelante, y les dije que sí. ¿Tú te acordaste de cuando nos citó el alcalde aquella vez y nos metió a todos en la cárcel? No, de verdad. ¿No saben la anécdota esa? Una feria, unos Reyes Magos, no reyes. Que nos llaman y la banda no estaba ni completa ni nada. Además, que es que no pagaban un desastre. Y fueron los municipales, iban en busca de los músicos, hasta en el cine que había alguno con la novia, que te van a llamar, que van a hablar con ustedes. Y los huesos estaban dentro. Que iban, cogió la puerta y la cerró. Y se presentó el director de la banda de música. También lo pensé. Don Francisco se presenta allí. No preocuparse que ya esto va a ser un error y esto lo otro. Y cuando va a cerrar, el carcelero coge y lo deja encerrar también. Toda la noche lo va a dar allí, toda hasta por la mañana temprano. Son anécdotas. Ahora entiendo la preocupación de Juan Pedro. Por eso te lo dicho. Apunto yo que este señor Don Francisco, que ha nombrado Fernando, pues está en el pregón también, porque tenía su motecito también. Ya lo diré en el pregón. Sí, no adelante nada, porque tiene cosas graciosas. Muchísimas anécdotas que supongo vais a rescatar de lo que es la historia de la banda, que ¿cuántos años puede tener? La banda es centenaria. Mi abuelo estuvo en la banda. Desde 1866. Años, hay noticias de los primeros directores, sí. Uh-huh. 1966. Y en el caso concreto tuyo, Juan Pedro, por ejemplo, este año se da la circunstancia de que cumples 30 años como director de la banda. Así es, justamente, sí. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, la verdad. Y en vuestro caso, ¿cuántos años, Fernando? Salvador. Yo tenía 9 y me quité con 63 por la enfermedad de lo del pulmón. Pero los años que estuve en Alemania, estuve también en una banda de música, en la de los bomberos allí del pueblo, que tenía su banda de música, y lo primero que hice fue, no me vean la ropa que me dieron para que yo me estuviera a mí bien. Que yo, que mide 1,90 y todo, me la tengo en el carro. Que por cierto, Cerce trajo unas partituras que están allí en su carpeta, porque su carpeta todavía existe, la tenemos allí guardada, y entonces cuando yo veo aquello, digo, Fernando, que esto viene en alemán. Bueno, el alemán, los títulos, la música es universal. Salvador, en tu caso, ¿cuántos años? Pues más de 60 años. Pero yo entré con 9 también. O sea, que estamos hablando de 73. Así que, adulta. ¿Y qué recuerdos ligados a la feria en concreto? Desde la banda municipal. Pues, para mí han sido los mejores años de mi vida. Las mañanas de ferias aquellas tan célebres que había. Era completamente diferente ahora. Claro. Primeramente no teníamos un gigante cabezudo, y después ya pues lo tuvimos, pero que había que ir por el carderito y todo tocando, no es que era, y de Salvador te lo puede colaborar y esto también. Pero era un, no recuerdo muy bien la banda, para mí fue, seguirá y hasta el día que desaparezca, para mí es lo mejor que he podido tener, aparte de la gran amistad que tengo en Ubrique y con todo el mundo, porque la, la música te hace tener mucho más mucho, sensible, muchos amigos, mucho. También ser más sensible. Podemos decir que en definitiva es, ha sido y será una gran familia, ¿no? Sí, sí, sí, lo es, claro que sí. Sí, porque aunque te quites de la banda, yo, mi director, mi amigo Salvador, el otro, todos nos vemos, nos, nos vemos, nos saludamos. Cuando hay algo, nos pide consejo. ¿Sí? ¿Cuántos componentes, Juan Pedro, ahora mismo integran la, la banda municipal? Ahora mismo, mira, en Semana Santa somos 45. Ahora, si hay alguno estudiando que no pueda venir, seremos menos. Pero vaya que... Nada más que con 35, en tocando, suena la banda. ¿Y cómo ha ido evolucionando desde los primeros recuerdos que tenéis hasta la actualidad? Supongo que en el pasado, en muchísimas sorfeo, dificultades... En solfeo, en calidad de instrumento, en muchísimas cosas. O sea... Ahora lo que pasa es que se va menos a ensayo. La verdad es que... Porque es que un chiquillo hoy es que tiene muchas cosas. Es que estoy en Kung Fu, es que estoy en máquina de escribir, es que estoy... Pero hombre, si estás en tantos sitios... Y siempre la banda de música es la madre. O sea, la que perdona siempre y es la que... Yo la... Entonces no habría banda. Yo las dos bandas que hay, pues ellos son la agrupación y nosotros, como yo digo, mi banda es la municipal. Claro que esto ha subido, porque hay gente que ha ido a los conservatorios, aparte de que este hombre, pues igual que cuando teníamos los que hemos tenido, allí en una tri dándote solfeo y unos más aventajados, otros menos aventajados, el hacer, tendrá una inmensa lista de los músicos que ha sacado, porque si nosotros tuviéramos la banda... Con todo lo que en Ubrique somos músicos y hay, ¿tú qué dices? ¿Esto serían 300 una banda de música? ¿Sí? Es que, bueno, pues la banda, precisamente, uno de los valores que tiene es eso mismo, ¿no? Ha sido el germen de la afición, el amor por la música que se ha extendido y que en la actualidad se refleja en diferentes agrupaciones, en grupos musicales. Así que me imagino que muy satisfecho también por eso, ¿no? Hombre, yo te voy a decir una cosa. El día que Juan Pedro me llamó y me dijo, Fernando, esto, yo me extrañó porque conociéndolo, que él no es, él con nosotros habla y todo, pero más bien sí, tranquilo, no tiene mi genio, ni el genio de Salvador, él, y yo decía, lo malo es cuando sale. ¿Qué va a dar, primo? Decía yo, pero esto es un bicho, esto es capaz de, que me alegre muchísimo, de verdad. Lo merecéis. Y verás cómo tiene que resultar, como que va a dejar. Me informado, indagado. Va a dejar la banda muy arriba. Y Juan Pedro, ya está. Lo tienes ya más o menos definido, sí, ya completa. Todavía está lápiz. Porque lo leo, me lo leo todos los días. Y pues esta frase no, esta después. No, este tema no, este tema hay que ponerlo. Entonces cojo la gomita, borro, corrijo y así vamos. Puso mi amigo Pepetti y lo tuvo que borrar, puso Fernando después. En un rinconcito lo he puesto ahí. Un pregón en el que supongo que, sobre todo, las personas, ¿no?, van a ser las grandes protagonistas desde los orígenes de la banda hasta la actualidad, ¿no? Exactamente, y además hablo también de nuestra gente emblemática, no ya como músicos, sino personajes típicos de la feria. No quiero desvelar más nada. No quiero tampoco tirarle mucho de la lengua. Porque mucha gente dice, ¡oh, mira, se ha acordado de este hombre o de aquella mujer!, ¿no? Y me he acordado y están ahí puestos también, cuando ya hable de ferias y fiestas de nuestro pueblo. Sí, pero supongo que también una buena ocasión... Hablaré sobre... No, si lo quiero desvelar aquí todo. Sobre la banda de música. Poquito. Y después ya que no se diga ferias y fiestas, pues ya empiezo a hablar de cómo eran antaño las fiestas aquí. Te da falta tiempo, ¿no, Juan? ¿Sí? Estoy viendo que ahora va a hacer poco tiempo para todo lo que hay que contar de una trayectoria tan larga, tan importante. Como luego la parte musical la llevo yo y no la voy a desvelar, Yo mando y tengo reloj en mis manos. Yo no sé la hora, sé la hora que tengo que terminar. Seguro que va a poner un gran programa, seguro, seguro. Yo estoy segura que va a la altura. A la altura, porque además estando aquí con Fernando, con Salvador y con Juan Pedro, visualizo que no hay duda de que va a ser un gran pregón a la altura del pueblo de Urique, repleto seguro de anécdotas que la gente va a recordar, otros van a conocer, otros se van a identificar y le voy a ser muy emotivo. Contar una cosa a ustedes, ellos lo saben, pero a la señora alcaldesa y al concejal. Dice Juan Carlos que si ha evolucionado la banda de música, ¿no? Mira si ha evolucionado. Con la anécdota que ya nos has contado. Hemos tenido ensayo en la cárcel, porque uno de los músicos, su padre era el carcelero y no íbamos allá a ensayar. Hemos tenido en el hueco de la Plaza de los Toros, nos poníamos el ladrillo y los papeles en cualquier lado puesto, ensayando con aquello porque se llenaba de agua, que no teníamos donde ensayar, pero nosotros la banda para arriba. Después otro músico de García tenía como una especie de cuadrilla que tenía allí, que metían los burros y torneos, también hemos estado. Y mira, poco a poco, pero no se ha perdido nunca, la banda nunca se ha perdido. Y viendo además... Yo digo una cosa, que desde que entró la democracia, gracias a Dios, ¿no?, pues ha evolucionado bastante, porque nosotros ni cobrábamos entonces, ¿no? No, hombre, claro. Después, coincidencia de que cuando se murió Juan Chacón, en paz descanse, pues nos partimos algunos y dijimos, vamos a hacer la agrupación, pero que la amistad nunca se ha perdido. No, no. Vamos a hacer la agrupación y nosotros llevamos los zagales a Jerez a examinarse. Y ya iban todos con el primero de solfeo y segundo. Trabajamos. Y que eso es un gran labor, una gran labor que hemos hecho. Movimos la agrupación que era la banda, ¿no? No, y después la que hicieron ustedes de cuando los concursos preciosos, sí, los concursos que hizo la agrupación. Sí, sí, de Navidad, ¿no era? Sí, Navidad. Entonces que ha evolucionado bastante desde que entró la democracia. Y bueno, y tengo que mencionar siempre a Antonio Martés, porque siempre ha colaborado mucho con nosotros, en la agrupación estoy hablando, ¿no? También habrá colaborado en la banda. Pero yo tenía 4 o 5 regales, o teníamos, me lo has dicho, teníamos 4 o 5 regales, que ya habían terminado, primero y segundo. Mira, no hace falta unos clarinetes. ¿Y eso cuánto va a dar? Pues mira, no lo vamos a comprar los más caros, compraremos los primeros, los más baratitos, ¿no? Que le falta tiempo para decir, ahí están los clarinetes ya, para que tú te lo lleves. Es decir, que desde que entró la democracia, esto ha ido cada día a mejor. Las cosas como son. De verdad. Y entonces quiere decir que es muy bonito esto. Antes decías, ¿no?, sin cobrar, y supongo que os costaba el dinero, ¿no? Esa afición, claro, por la música incluso, ¿no? Sí. Bueno, y los pitos amarrados con gomillas para que no le salieran al aire. Habéis mejorado, ¿no?, en cuanto a recursos, ¿no? Hombre, yo hoy en día veo un chiquillo con un instrumento nuevo, le digo, ¿tú ves aquel que está allí colgado a la pared? Pues con ese me niece yo. ¿Y eso está que no sirve? Le digo, pues imagínate. Con Juan Chacón, había veces que salíamos a tocar y como no estaba la ropa de uno a otro, ya habían crecido y todo veneno. El uno iba de verde, el otro de azul marino, el otro... me refiero a los uniformes. Es que no. Pero yo de verdad, yo los directores que he tenido, yo los he conocido a todos, don Eduardo López. Pero claro, con los que yo he tenido maestros, ha sido con... Juan de Riz, que eso era como un padre para mí, Juan Chacón. Y después Juan Pedro, además de compañero, pues también ha sido mi director. Bueno, ¿y en mi directo? Bueno, pues ya dije otra cosa. Una labor formativa, por su parte, de personas que además han sido autodidactas, así que tiene doble valor, ¿no? Porque en vuestro caso era una afición que entre todos un poco habéis ido mejorando y que ha posibilitado que muchos jóvenes pues sí que hayan podido estudiar ya solfeo y centrarse en la música, ¿no? Sí. Sí, vamos, y además, mirando y viendo hoy día la banda municipal, se demuestra. Es decir, el rango de edad media, no sé en qué años pueden estar más o menos, pero es que hay una incorporación de gente joven considerable, también de gente mayor ya más, con un bagaje más importante en música, y es verdad que sigue atrayendo y sigue ofreciendo lo que tú bien dices, personas que les une un amor y una pasión hacia la música y que por tanto le han animado a que, más allá de los recursos disponibles, ellos se hayan buscado la vida para poder pues interpretar las distintas letras y las composiciones musicales. Y es verdad que siguen llamando y ofreciendo a una población importante de Ubrique pues el poder. Yo creo que la diferencia, porque hoy día tenemos la escuela, como bien decía Fernando, lo del conservatorio, tenemos la Escuela Municipal de Música, tenemos formalmente hay instrumentos, pero la banda ofrece también el poder impregnarte de lo que es la interpretación y ofrecer esos conciertos magníficos que de su parte a lo largo del año tenemos oportunidad de escucharlo, y que los músicos también pues puedan ofrecer al fin y al cabo el talento, ¿no?, que tienen, y el disfrute por tanto del público en general. Yo estoy segura que la banda desde 1886 estaban diciendo ellos, y le quedan muchísimos años por delante porque siguen teniendo esa clave, la pasión por la música, y luego ser capaces de captar a toda la gente que les gusta el ir acompañándolo. Yo creo que, como tú también decías, la clave, una gran familia de amigos, se está demostrando con las intervenciones que están haciendo aquí, se hacen unas relaciones también personales importantes, y eso consolida cualquier entidad, porque la clave de la entidad está en hacer también equipo. Y parece que, sin lugar a dudas, de que la banda municipal es un gran equipo y que le queda mucho por delante. El otro día se dio un concierto en la peña de Orina, y se tocó un paso doble que le hizo mi hijo con otro amigo a Rafaelillo, y tuvo mucho éxito. Llamé a los hijos, le mandé el paso doble porque él se sacó en esto, y él estuvo en la Infantería Marina en Madrid, en lo mejor que había. Él terminó su carrera de música de circular jinete. Después ya se metió por circunstancias, pero siempre con la música, en el circo, con los payasos, que era el. Y de allí yo las primeras lecciones. De las primeras lecciones de la música. Acuerdo de él, mucho, Fernando. Mira, cogía una flauta dulce esta de la escuela y tocaba los pasos, es más difícil que te puedes imaginar. Como el padre. Qué arte. No, el padre no era capaz de hacer eso. Tiene un oído pesado. Y todos los años le daban ese primer premio, porque es que aquello era para escucharlo. Como una de los seis bobeditos. Después se dedicó a su clarinete. Y ahora por mi nieto, pues ya el hijo, pues percusionista, guitarrista, y él está en su conservatorio de su manera. Tiene 23 años, que, o sea que la otra no termina. Diferentes generaciones en torno a la música, eso es como algo ahí que es. Que se queda ahí y crece, porque conozco a muchísimos amigos que están en la banda municipal, que llevan años y años, y así que no lo malinterpretéis, pero es una especie de secta, no sé lo que hacéis, pero el que entra ya no sale. Juan también tiene los hijos en la banda. Y el que está fuera lo siente. Juan tiene también los hijos que están en la banda música, los tiene allí también, tiene una hija, bueno, los tres figuras. Seguro ya porque circunstancia no está aquí. Pero eso era un pedazo de músico. Y bueno, y el David, pues como se lo digo, y entonces eso, que la saga no se va. Claro, y que haya mucho, por muchos años más, seguro, como decía Isabel, que seguro el futuro está seguro garantizado de la banda municipal de música. Los oyentes nos están mandando mensajes y nos dicen que, además, insisten en ello, que es muy acertada la elección, y que, bueno, pues están muy satisfechos y que están de acuerdo, muy de acuerdo con que la banda municipal reciba ese homenaje, ¿no?, al fin y al cabo, que supone el ser pregoneros de la feria de su pueblo. Bueno, pues supongo que todavía algún nos comentaban, ¿no?, que terminaba el pregón, pero perfilando, además de el recordatorio sobre personajes de la banda municipal, de lo que es la feria. Pues también con la actuación, evidentemente, de la banda en diferentes momentos, y la colaboración que, bueno, pues ya veremos, ¿no?, de diferentes personas, supongo, ¿no? Sí, nos vamos a desvelar, no quiero ya desvelar más. Que insiste en esa labor periodística. Claro, eso. Hay que anticipar algo. Es un trabajo. Lo que sí quiero aclarar una cosa, que me han dicho mucho: tú le estarás echando un cable. No. Ni una letra le he dado para que él lo está haciendo a pulso. Porque no, es bueno, mucho me dice. Confiesa. Te estará echando un cable, ¿no? Confieso. No, eso es lo importante. Lo he hecho solo. No, no sabe ni una letra nadie, tan solo mi mujer, nada más, lo ha leído y a ella le ha parecido bien. O sea que... Además, ni componente ni nada. No, es que, hombre, lo aclaro si porque mucho. Si tú hablas un... No. Un poquito, pero vaya, es que... Yo nada. Ya, si hablas con uno, ya tienes que poner así. Otro poco así. Esto aquí ya, como me ponga a preguntar... ¿Estamos allí todavía? Hay que decir que Fernando ha protagonizado 3 pregones de diferentes ámbitos y ha colaborado en no sé cuántos más. Muchos más. Pero en el de Juan no. Después de los 5 años de chirigota que tuve. Que eso sí que tiene un... escribí música, letra y soportar las noches de ensayo. Es que... Pero no sé qué tiene el lubriqueño. Salvador también lo escribe muy bien. Que sacamos una agrupación y salieron un año 22 agrupaciones. Pero eso es como se come, si eso no lo habíamos visto nosotros nunca. Pues todavía ha quedado una coletilla de unos cuantos que quedan todavía agrupaciones. Salvador, que también fue pregonero, bueno, lo conocemos, ¿no? A comprar caballos. Pregón del Carrabal. Y bueno, pues por tanto, con experiencia en este ámbito, de algo también, ¿no? La música, claro. Es verdad, ¿eh? Pues me dice Frank que nos siguen ya llegando mensajes, bueno, pues dando la enhorabuena en torno a esa elección. Y bueno, pues por ejemplo, incluso aportando, supongo que algún integrante de la banda municipal, alguna anécdota, bueno, que anécdota, nada más que en viajes que tenéis que realizar, ensayos, donde supongo que serían cientos. Anécdotas no terminarían. Claro. No terminaríamos. Lo decía, yo por lo menos no terminaría de. Y algunas no se pueden contar. No hay algunas. No son propias para el pregón, ¿no? Mira, Juan Carlos, fuimos una vez a tocar a donde arreglaban los brazos cuando se los rompían. ¿Cómo era? A Monteaque. Aquí se rompían unos brazos, a Monteaque, le ponían 2 yemas de huevo aquí. Pues bueno, pues no había coche. No se preocupe que le mandamos nosotros una furgoneta para que vengan para acá. Claro, era verano y íbamos vestiditos de blanco. Nos metimos en la furgoneta. Cuando nos bajamos de la furgoneta era que la habían tenido para transportar picón. Los uniformes eran como los trajes de lunares, claro. Un pelo aquí, otro aquí, la espalda anotándonos. Y si nos daban uno, los dos, digamos, pero bueno, así que miles, y así nos transportamos. Pero no todos, menos mal que no fue todo. Y entonces, claro, los que iban más limpitos pues lo ponían delante. Pero bueno, nos dice por ejemplo un oyente, dice algunos con gomillas en el instrumento, sí, y el que no tenía gomillas era gracias a José Carrasco Jaén. ¿Cuántos instrumentos arreglados por él y cuántos años en la banda? Pepe, iba a venir, es que no podía. Lo voy a llamar esta mañana para que viniera y no podía. Pepe es humanita. Y como tiene ahora bueno, con la que te lo hace de corazón. Bueno, que tiene sus pasos dobles. Y tiene también su Ramón, Ubrique, esa otra aportación, ¿no?, que estáis realizando, el hecho de que no solo estáis interpretando, sino que con el paso de los años habéis creado ya vuestra propia pieza. Otra anécdota, aunque ya se ha contado aquí algo de cuando los músicos fuimos a la cárcel. Que no me da vergüenza decirlo, porque no es por nada malo. Era por no cobrar. Mayormente eran los mayores. Nosotros habíamos 2 o 3 chavales. Teníamos 10 años, tendríamos 11. Y era Bartolo Peña Estrella y yo, que éramos amigos. Pues los músicos están buscándolos para meterlos en la cárcel. Digo así, güey. Pues nosotros nos quitábamos del medio. Y no, nosotros también nos metían. Ahí no miraban si era joven, o era menor, no, nada. Entonces que fuimos a la tierra... a la reja de la cárcel y estaban todos cantando y bailando. No, pero todos contentos. Pero iban a ser a las 12 de la noche. Y entonces, pues, nos dicen, está para adentro. Y nosotros nos van a estar dentro de una hora. Nosotros fuimos a las 11 por ahí. Y vamos a entrar, ¿no? Hasta las 6 de la mañana. Vamos a entrar. Nosotros no vendrán con nosotros. Vamos a entrar. Y entonces estaba allí Juan Tenorio y dice, ¿usted dónde va a ir? Y digo, ¿nosotros qué hacemos músicos? Dice, bueno, ¿qué papá? Todo. Y nos metieron así. Yo me encogí en un campo en Sevilla, ¿no? Perdona, viendo que no nos sacaban a las 12. ¿Pero por qué os metieron? Por no. Porque no queríamos tocar. Yo no, no, te voy a decir no por lo que era. Te voy a decir por lo que era. Que pidieron un dinero. Perdona, perdona. 500 de 500 perdona, pesos. Que yo me acuerdo muy bien, porque yo era muy jovencillo, me acuerdo muy bien. Resulta que eran los Reyes. Entonces, le debían. Bueno, a mí no me lo debían porque yo todavía no sabía. Cuando tenían uno. Que había venido el obispo, que había venido el le debían obras de trabajo. Entonces, decía el alcalde que le iba a pagar y no se las pagaba. Entonces, dicen los mayores, pues nosotros no tocamos mientras no nos paguen. Así fue. Entonces le dijo el director, pues espérate que voy a hablar con el alcalde, podía correrle. Habló por el teléfono y dice, no, dile que sí, que vamos, que van a cobrar. Y entonces dice, no, es que ellos los quieren ahora. Pero no fiamos porque... ¿Quieren ahora? Dice. Yo quería promesa, ¿no? Dice, pues entonces que no toquen. Bueno, yo tal como lo estoy diciendo, le ha pasado. Entonces dice, no tocamos. Y cuando va la cabalgata por allí, por el jardín, le dice un cura, que es muy gracioso, le dice al alcalde, ni tú eres alcalde, ni tú eres nada. Los músicos no han tocado, yo todavía nos metí en la cárcel. ¿Y para qué le dijo eso? No, se lo dio más de uno. Empezaron a buscarlo por todos lados y nos metieron en la cárcel. Se lo dio más de uno. Eso fue, por eso fue, no fue por otra cosa. Claro. Quiere decir que la hemos pasado canuta, pero por otra parte nos divertíamos porque yo vi ellos que estaban allí cantando todo y digo, vamos a meternos. Y a las 12 de la noche que nos iban a echar, estaba Don Carmelo en el casino. Y fue el carcelero y le dijo, ¿echamos ya los músicos? Dije, no, por ver formado tanto ruido, de ahora ya está por la mañana. Eso fue ya mortal. Entonces allí, por la mañana, todos cruzados, y uno en el suelo, y los, menos mal que era, bueno, que hacía frío también, pero bueno, tenía allí una cantera de picón, que lo tenía allí uno que estaba allí también. Y cuando nos levantamos por la mañana, pues nos fuimos todos revoleados a los zurros. Y... a las 8 nos echaron. Para reponerse, ¿no? Y entonces, las mujeres que estaban en la cabeza, una cola de menos de 10 mujeres. No, dejadlo a los pobres músicos que han estado en la cárcel. Dejadlo que ellos compren los surrubantes. Y eso es la anécdota que nos pasó. Pues hasta dónde, ¿no? Habéis vivido por ese amor a la música, en definitiva. Los surros diría, los delincuentes primero. Está claro, Isabel, que se merece el reconocimiento, ¿eh? Sí, mira, es algo que nosotros lo teníamos claro, pero desde aquella conversación con Juan, el día de hoy, además tú que nos estás informando de que la gente está llamando para decir que es un acierto, estoy segura, ¿verdad, Josema? Que va a ser un pregón precioso, magnífico y que lo merecen. Que no brinque la date cuenta que la banda además participa en la feria desde el acompañamiento a Gigante Cabezúo ante la antera con la Diana. Con la Diana. Luego también en todos los espectáculos taurinos, en fin, que la banda es que participa. Bueno, y de tocar en. Mañana a las 7 de la mañana. Y de tocar en Corrida del Toro Novillar. Sin cobrar, porque como nos la pedían, ahí va. En todo. La banda siempre. Beneficio siempre para al contado. Y lo bonito de eso es que no molestaba a nadie cuando te despertaban a las 7 de la mañana. Todo el mundo asoma los balcones, a las ventanas, y era agradable, ¿no? Yo el campo que tengo lo ganaba. Y el que menos ya sabía tomar su copita de anís. Sí. Sí. ¿Sabes? Pues, el campo este, la finca que tengo con la música. Ya lo que he ganado, ¿no? Con la música de Martelet. Anécdota. Los músicos siempre estamos mal pagados en Eurique, siempre. Anécdota, por cierto. Que no está reconocido ni pagado, vamos. Decía que con el tema de los gigantes y cabezudos ahí tendréis también, bueno, digo, cuando eran temprano, a primera hora. Esto era, íbamos nosotros. Detrás de los clarinetes, pues íbamos detrás, y para que yo latero, como tú tenías tu cuerpo que tenía, por los gigantes y cabezudos, van con ellos aquí, tú sabes que era un almastre y va metido dentro, gigante. Con una gigante y la giganta, el rey y la reina. Y venimos, date cuenta tú, la calle nevada para abajo. Y ahora Paco, que no ni había carne ni nada, y Paco, cuidado con el cable. Coge los dos, los pobres para atrás con el rey. ¡Que le vaya a dar! Los pobres más para atrás, más para atrás. Lo mismo con tu detalle, yo mi carne. Y los pobres eran para pasar por debajo del cable. Oh. Y cuando... Es de las cosas de Paquicho. Claro, se pasó y vio que que ni había cable ni nada. Buscando, no buscando al artista que lo había dicho. No largaba nada. Cuando se paró así, miró para atrás, pero dime qué cable, ¿dónde está? Pues mil y una vivencia sin duda en torno a la música que habéis defendido, que habéis protegido durante todos estos años y que desde luego pues será un merecido homenaje ese pregón del martes para dar paso a lo que va a ser la feria de nuestra localidad. Si os parece podemos comentar un poco qué es lo que está previsto para esa jornada inicial, aunque con José Manuel mañana lo tendremos también con nosotros para hablar de los fuegos artificiales y demás, pero por ejemplo en esa jornada, ¿cómo lo habéis previsto? ¿Será también el pregón en la Plaza de la Estrella? Sí, a las 10:30 en la Plaza de la Estrella tendremos el pregón a cargo de la banda municipal y una vez que finalice pues el encendido del alumbrado y ya pues damos el pistoletazo a lo que son los cuatro días de feria y fiesta y ya pues avanzaremos más la semana que viene con todo lo que es el planning y el calendario de todas las actividades de los días de feria, empezando por el miércoles por la entrega de premios de los distintos concursos de pintura. Es lo que avanzaremos, pero el pregón en sí pues será a las 10:30 en la Plaza de la Estrella, con tantos músicos que nos van a acompañar allí y le tendremos que poner un escenario gigante para todos ellos. El escenario es para nosotros nada más. Decimos que es un premio protagonizado por la banda municipal, pero en definitiva va a ser un homenaje a la música y a todos los aficionados a la música, en definitiva, ¿no? En Ubrique. Después no hay copa ni nada, o sea que cada uno se lleve su bocadillo, ¿no? Bueno, ya se hará. Sí, yo creo que al final reconoce, claro, como tú bien dices, Juan Carlos, también esa, bueno, pues esa cultura musical que existe en Ubrique. Es muy importante que en Ubrique. En Ubrique tenemos muchos talentos artísticos y la música es uno de ellos muy destacado por el número de personas que lo practican y en las distintas también, digamos, modalidades de música. Y creo que ellos representan los inicios de muchos músicos ubriqueños y que luego ya, cuando uno tiene la experiencia de rodaje suficiente, pues han apostado por determinados modelos, ¿no? Sí. Y es un homenaje a la banda y a todos los músicos y, por tanto, a esa cultura musical de nuestro pueblo, que es muy resaltable. El pregón protagonista, para vosotros algo muy especial este año, pero eso no quita que tenéis un buen número de citas a lo largo de toda la feria, como es tradicional, ¿no? Claro, ya sabes, Gigantes y Cabezudos, los toros, la Virgen, la patrona también, este viernes. Puede quedar detrás, claro. Y bueno, pues todo ello, además de lo que ha venido en este verano, habéis estado en diferentes barrios, viajáis también a otros lugares, o sea que eso no ha parado. Y bueno, pues desde luego el mejor premio, supongo que para vosotros, es ese pregón que llegará. El reconocimiento. Claro. Además, como tú bien dices, el preámbulo de nuestro mes grande, septiembre, que es el mes de la alegría de Ubrique especialmente, casi siempre, todos los años, se inaugura, digamos, la temporada o ese mes de septiembre con el concierto típico, tanto a cargo de la banda como de la agrupación, en la peña, como decía antes Fernando, Taurina Hermanos Borges. Exactamente, y siempre en agosto, la última quincena, lo que va moviendo un poco el ambiente y ese ánimo ya de la fiesta nuestra es el ambiente musical, con ellos, en este caso también con el Festival de Música que llevamos 2 años organizando y siempre en torno a un arte que es muy destacado en nuestro Ubrique junto con la pintura. Yo creo que son las dos disciplinas artísticas más destacadas, más allá de la fotografía que también y de otras tantas que pudiéramos nombrar. Pues sí, hay un sonido característico en la feria, es el de la Banda Municipal de Música con su tradición. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado y bueno, pues esto es solo un anticipo de lo que, ¿verdad?, José Manuel Isabel llegará el próximo martes en lo que será el pistoletazo de salida para la feria de nuestra localidad. Así es, deseando... ¿Vamos a quedarnos aquí? Nos quedamos aquí hasta el martes. Deseando escucharlo, Juan Pedro, ha aguantado bien ahí tus preguntas, bueno, y tu indagación para el pregón, para la sorpresa. No quería insistir más porque además no se trata. Eso bien, no sorprenderá a todos, seguro. Claro, él es profesional. Es lo bonito. Entonces él es profesional. Tú eres veterano. Bueno, pues, Juan Pedro, ¿cuántas veces hemos hablado? Yo por 10. Muchísimas veces, y bueno, cada vez que hay actividades, así que imagine cuántas veces habemos hablado, Juan Pedro, entrevistas en la radio, muchísimas. Así que bueno, pues también una voz característica para nosotros, que va a poner, va a dar voz a lo que será el pregón de la Feria de Ubrique 2017, recordando a todas las personas que han pasado por la banda municipal de música. Así que lo dicho, esperaremos, como han podido comprobar los oyentes también, con gran ansia que llegue ese pregón. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a los integrantes de la banda municipal, histórico de la banda municipal de la música de Ubrique, como Juan Pedro Ordóñez, Fernando Domínguez o Salvador Suárez, y también, por supuesto, por parte del ayuntamiento de nuestra localidad, tanto a la alcaldesa de Ubrique como al delegado municipal de Festejo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Quería decir una cosa. Es la primera vez que he venido aquí y ha habido una alcaldesa. Es que no había alcalde tampoco fácil. Ella es la primera que yo he visto aquí de representante del ayuntamiento. Ella. Hombre, que hemos tenido muchos alcaldes. Bueno, no teníamos que venir porque no eran tan guapos. No, será por la belleza. Había que Fernando. Salir pipo, pues. Lo he dicho, muchas gracias. Gracias a Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Ofertas de este mes: colchón matrimonio modelo Rolling de 1,35 por 1,90 viscolástico sin muelles por solo 75 euros. Colchón Viscospa, duerma las nubes. Nueva tecnología.